Bueno, mire, hay un estado de movilización y alerta de los trabajadores municipales, que por supuesto tienen todo el derecho a peticionar, ¿no es cierto?, mejora de sueldo. Nosotros hemos terminado en diciembre de ir dar aumentos escalonados durante todo el año pasado, el 2011, en muchas categorías han superado el 30%, otros han llegado al 33%, usted vio que hay distintos tipos de categorías en los empleados municipales. Bueno, nos encontramos en enero con que piden el 30% al básico. Y ciertamente no hay ninguna paritaria abierta en el país todavía. Todo lo que es la parte de Nación está pidiendo que no pase del 18%, que haya tranquilidad y tolerancia y cuidado en el aumento que se va a dar para tratar de parar la espiral inflacionaria. Nosotros hemos hecho un ofrecimiento de 13% a cuenta, 13% a cuenta de lo que dictamine después la paritaria nacional. Nos parece que somos los primeros del país que debemos estar ofreciendo algo, porque en este momento las paritarias no se han abierto, bueno, y están acampando en la Plaza Independencia frente al municipio, y bueno, haciendo ruido y todo lo que ellos desean hacer, y creo que nosotros hemos hecho un ofrecimiento aceptable hasta que se resuelva el tema. Si en la paritaria nacional terminan los gremios con el gobierno un 18, daremos un 18. Si terminan un 20, daremos un 20. Pero estamos en enero, no sé si usted me interpreta. Y hay que ver cómo evoluciona todo. Nadie está hablando de no dar aumento, pero yo no puedo dar el 30%. Y ellos se sientan en la mesa exigiendo eso o nada. Entonces, indudablemente, bueno, ya no es diálogo, es una imposición. Bueno, en este caso lo están haciendo el secretario con los delegados, después el municipio funciona el hospital, funciona recolección de residuos, la parte administrativa trabaja 100%, o sea, es le repito, una alerta de movilización, y dicen que en febrero van a ir a una huelga. Bueno, veremos qué se va resolviendo a nivel nacional, ¿no? No sé si está claro. Sí, está muy claro. Acá, charlando ayer con el dirigente de los trabajadores, hablaba de este 30%, creen que es posible debido a que en distintos funcionarios y al mismo tiempo hubo incremento también en las tasas, hablan de que el municipio estaría en condiciones de paliar este 30%. ¿Esto es algo realmente, hablar de un 30% es prácticamente imposible para lo que son las arcas del municipio, intendente? Mire, el 30% equivale a 46 millones de pesos al año. O sea, ahí no le está diciendo la verdad. Y a su vez, el aumento que nosotros tuvimos es del 27% en las tasas. Pero ¿por qué el aumento? Hay que saber explicarlo. Porque yo tengo que dar los 12 meses del 2012 el aumento que di escalonado el año pasado. Porque yo el año pasado dimos en abril, en julio, y después dimos en octubre, noviembre y diciembre. Y ahora usted lo tiene que proyectar durante los 12 meses, el aumento que dimos el año pasado. O sea, ellos no le comentan esto. O sea, ellos creen que el aumento del año pasado usted no lo tiene que transferir. El aumento del año pasado, que en muchos lugares superó al 30%, en muchos trabajadores, se dio en forma escalonada. En cambio, este año lo tiene que dar todo el año, porque usted ya no lo puede bajar del valor que ya dio y terminó en diciembre. Ese es también el aumento de la tasa. El aumento que ellos están pidiendo hoy es impagable, porque son 46 millones de pesos anualizados, o sea, a partir de enero, ¿no es cierto?, como ellos quieren. Saldría de enero a enero 46 millones de pesos más lo que yo vengo arrastrando del 2011, que lo hemos pasado a parte de la tasa de este año. No sé si soy claro. Sí, es completamente claro, y también cuando el dirigente planteaba la inquietud, pareciera que él tienen en mente un número. ¿Qué posibilidad hay de que se destrabe el conflicto? ¿Cuál es puntualmente usted la solución más viable que está ofreciendo a una situación que pareciera el reclamo que se está pidiendo va a ser imposible? Bueno, que tengan razonabilidad, acepten lo que yo le estoy dando y que esperemos qué pasa con la parte nacional. La presidenta ha dicho que es el 18, los gremios estaban pidiendo algunos el 30 y otro más, y si usted lee, por supuesto, y escucha la televisión, están en un 23, un 25 y algunos se conformarían con un 20. O sea, está todo por llegarse a un acuerdo o comenzar un acuerdo. Yo creo que el acuerdo va a estar en lo que pase con los maestros. O sea, creo que todo el mundo, para tratar de parar un poco la inflación, va a bajar sus pretensiones. Entonces, yo no puedo, un intendente de una ciudad intermedia del interior de la provincia de Buenos Aires, primero no tengo la plata, y segundo no puedo salir a dar el 30% cuando ningún gremio importante, ni choferes, ni ESMATA, ni lo que es la parte de toda la parte rural, ni los maestros han resuelto cuánto es el aumento. ¿Cuándo tienen previsto volverse a encontrar para volver a buscar alguna...? Es que ellos no aceptan otra cosa que no sea el 30. No he previsto absolutamente nada, y lo que yo les ofrecí en este momento, que es el 13% al básico, usted sabe que al básico va, por supuesto, al sueldo, va a la categoría, va a todo lo que es la parte bonificable del sueldo, también va al 13%. Yo le estoy dando de enero a diciembre, con este aumento, ya 17 millones de pesos de aumento. ¿Se da cuenta? Y sí, hoy entré a hacer la facturación, o sea, hacer el pago para pagar como corresponde, pagamos el último día del año. O sea, le están haciendo perder a los empleados municipales ese porcentaje, porque yo este porcentaje se lo estoy dando como adelanto. O sea, ya al terminar enero se da cuenta que yo no voy, cuando arregle en las paritarias, no voy a ser retroactivo, voy a firmar a partir de que arregle la paritaria. Este conflicto que se viene dando con el acampe incluido, ¿ha hecho que algunos servicios se hayan dejado de prestar, intendente? No, ninguno. Porque no es huelga, es una alerta y movilización de la comisión directiva y de los delegados. Después todo está trabajando perfectamente bien. Perfecto. No hay ningún problema sacando, bueno, las carpas que tengo en la Plaza Independencia, que han puesto con música, bueno, estamos en democracia y hay que ser tolerante. Yo creo que es una pena que hagan eso, pero bueno, tienen todo su derecho. Hay gente de la zona de alrededor de la plaza que ha hecho presentaciones por ruido molesto, así que bueno, eso el fiscal decidirá qué va a hacer.